Es que estaba guardando la grabación y diciendo otra. Entonces, El sigamos. azúcar sería demasiado cara si no se emplearan esclavos en el trabajo que requiere el cultivo de la planta que lo produce. Estos seres de quienes hablamos son negros de los pies a la cabeza. Un momentito, porque voy a Sí. hacer, perdón, sí, no, el párrafo es extraordinario. Sí, los pies a la cabeza, pues digo, ni modo que Ya que nomás un nomás la cachito. Ah, cabeza. no, Que bueno, sí, que sí, que sí, ¿cómo? pero no se me emocionen que vamos muy mal Ya de sé tiempo. cómo. A ver, el azúcar Maquillados. sería demasiado cara. Sí. Curioso, porque el traductor debe ser Si no se latinoamericano. emplearan Si no se empleara esclavos en el trabajo, creo que. Bla, bla, bla. Sí, porque si no, no me muero. Ahí, Montesquieu no lo dice porque no lo piensa, no le da. Ahí está el principio de La plusvalía de plusvalía. Marx. Ajá. Es eso. Sí, lo que tú decías, el tiempo. Por eso que quédense con ello. Claro. Porque va a aparecer más veces. Pero Montesquieu o sea, ni lo piensa moralmente. Sí, porque si saca la caña, el azúcar, un europeo, pues cuesta muchísimo más, porque obviamente no es esclavo, se le rompen sus Sigamos. Sí, o manitos. sea, Legales. europeo o lo que fuera, Se pero le no, o no es lo que esclavo. sea. Ok. Pero no es esclavo. Entonces, no puede cabernos en la cabeza que siendo Dios un ser infinitamente sabio, haya dado un alma, y sobre todo un alma buena, a un cuerpo totalmente negro. Otra Facundo. interrupción. Bueno, sí. No me Esta es lo una idea europea y no solo europea, también de pueblos que convencionalmente llamamos semitas, es una idea falsa, muy, muy antigua. Recuerden el verso, el segundo verso del tercer capítulo del Cantar de los Cantares, que se puede traducir de dos maneras y que en las Biblias pueden encontrar traducido de dos maneras. Que dice, la sulamita, la protagonista del Cantar de los Cantares, femenina, la voz femenina. Del Cantar de los Cantares dice de sí misma: negra soy, pero hermosa. La palabra pero en hebreo, o sea, no en general, sino esa palabra que traducimos a veces por pero, se puede traducir y. Porque la adversativa y la consecutiva, la conjunción adversativa y la conjunción adversativa en hebreo pueden ser la misma, pueden ser ahí, puede ser Pero la si sale misma. como pero es una tragedia, porque sí. Pero también puedes decir. Sí, Y sí, te lo dice el sí. texto hebreo, negra soy y hermosa. Negra o morena. Es una palabra muy No es bonita en lo hebreo. mismo. No, no es lo mismo, pero eso es interesante, no me voy a extender. Los colores son culturales. Es decir, no vemos los colores, no sale la palabra, perdón. Físicamente, no es la palabra que quiero utilizar, pero en fin. No, o sea, la percepción de los colores es cultural. O sea, tú. Una cosa, el azul, ¿no? El azul y el El verde. azul, la azafata y el azul y el verde, por ejemplo, Sí. que se confunden mucho. Yo lo veo con mi papá. Eso no, no me voy a extender, pero eso es una cosa que ya está perfectamente estudiada por la psicología, por la historia de las emociones, por la historia cultural. Entonces, los colores cambian. Y nuestro México es un lugar interesante porque, como saben, los güeros, pues depende de quién, cómo, cuándo y dónde, ¿no? Y por tanto, los morenos también. Son relaciones a veces binarias, a veces no. Bueno, entonces, eso, para que vean. O sea, puede que nadie haya pensado la plusvalía, pero de hecho la reflejan. O sea, es que lo decíamos el otro día. Esa es la gran contribución de Marx hasta hoy al pensamiento en general y a la economía y a más cosas, es la noción de plusvalía. Es decir, que tú en realidad vendes tu tiempo. Esa es la manera de sacar. Y que, bueno, eso no nos vamos a extender porque no vamos a atender la semana que viene, entonces, ¿para qué adelantarlo? Bueno, sigamos, por favor. Entonces, es tan natural pensar que la esencia de la humanidad la constituye el color, que los pueblos de Asia, al hacer eunucos, privan siempre a los negros de la relación que tienen con nosotros de una manera más señalada. No se mete, describe. Es que a ver, perdón, porque me está haciendo aquí bajito, Jenny. Pues no, se está grabando, o sea que mejor que hables en voz alta. Miren, estamos todavía con Montesquieu y lo vamos a estar todo el siglo XVIII y aún va a haber resabios con pensadores del XIX como Marx, como Nietzsche. O sea, estoy dando estos ejemplos para que vean que en los extremos de una posible forma de pensar la filosofía existen formas parecidas, pero ya para el XIX no va a ser tan así. Hegel, por ejemplo, no va a pensar así. ¿Qué es esta manera? Lo que llamamos la forma anticuaria, es decir, tomar ejemplos de la historia, tomar ejemplos de la etnografía, aunque por supuesto nadie habla de etnografía en estos términos, pero es eso, para argumentar. Lo veíamos con Hobbes, lo veíamos deprisa porque nos interesaba ir a la voz de Hobbes, pero Hobbes está plagado, plagado de ejemplos de la historia inglesa, de la historia europea, de la historia bíblica, de la historia griega, de la historia romana, todo el tiempo. Aquí también tenemos eso. Es decir, un pueblo lejano, exótico, Spinoza piensa así, por ejemplo. O sea, no es que Spinoza construye los argumentos así. Y esto es lo que se llama la forma anticuaria. Porque ¿qué es lo que hace? Una especie de arqueología de la experiencia humana. Ya decía Juvenal, como afirmaba Marcial, Platón decía que... Y no siempre es como la práctica hoy contemporánea de la filosofía entrar en debate con esos autores, sino jalar ejemplos. Acuérdense, por ejemplo, en Hobbes de las Amazonas, que era central para el párrafo, para el capítulo que discutía las mujeres y la patria potestad. Bueno, las Amazonas, viene bien. ¿Por qué? Y esto es interesante. Porque todos sus lectores... Yo remarco el masculino, que lo hago a propósito. Todos sus lectores de la época, antes que Hobbes, o sea, cada autor en su sociedad y en su ámbito, comparten las mismas lecturas, comparten las mismas referencias culturales. Por eso ustedes, si hablan de su infancia, pues todas se sienten, ¿verdad?, de alguna manera en terreno conocido. Es la misma operación intelectual, ¿no? O sea, yo recuerdo las caricaturas de mi infancia. Y por eso es tan difícil, por ejemplo, cuando vienen grupos, por decir, españoles a México y quieren jugar con esos elementos, pues no. Pues no, porque son infancias distintas. Exactamente. O ustedes con sus nietos y sus bisnietos. Ah, no. Espero vean. Con sus hijos ya. ¿No? O tus nietos están criando en Inglaterra. Uno. Pues con ese nieto, pues habrá que ver. O las lenguas. Por ejemplo, ¿no? Cuando hay una interrupción de la transmisión de las lenguas maternas, eso ocurre en muchas comunidades emigradas, y entonces tú, como mucho, a lo mejor entiendes a la abuela, pero ya en realidad no hablas la lengua de la abuela. Comunidades emigradas dentro y fuera de las fronteras de un estado, o sea, pueden ser, por ejemplo, comunidades indígenas, la familia emigra, y a lo mejor tú entiendes más agua, pero ya no lo hablas. Y ya, desde luego, tu hijo, pues ni entenderlo. Ni entenderlo, ¿no? Es eso, es un... conjunto de referencias, en este caso, referencias anticuarias. Vamos a intentar terminar el capitulito. Se puede juzgar a los seres según el color de la piel, como se juzga según el color de los cabellos. Para los egipcios, que fueron los mejores filósofos del mundo, era esto de tal trascendencia que daban muerte a todos los pelirrojos que les caían entre las manos. Igual, bueno, no se pongan emocionadas. Igual, no es verdad, pero para él lo es. ¿Por qué? Porque lo es para toda su comunidad de conocimiento. ¿Por qué? Porque lo dice Heródoto. Es una noticia que da Heródoto. Entonces Heródoto es una fuente de autoridad. Pues si lo dice él, será verdad. ¿Me explico por dónde voy? También es muy interesante, aquí ven por qué hay uno... ¿Nunca han pensado por qué hay un obelisco en mitad de París? Claro, ¿y por qué lo trajo Napoleón? No tenía otra cosa más importante que traer. Imagínate cargar esa cosa. No, no me lo imagino. Hay un libro precioso, luego, si leen francés, porque creo que no hay ninguna versión. Se llama algo así como L'obelisco, el Royal L'obelisco. No, ¿qué es eso? O sea, bueno, a ver, ¿y cómo traemos semejante pedrusco desde Egipto hasta París? Pues la razón es la fascinación por Egipto, en la cultura occidental, desde, además tiene fecha, desde el siglo XVI hasta hoy, en realidad. Y si se dan cuenta, seguimos fascinados. Y además, los antiguos más objetos tienen, digo, más... Sí, todo el mundo, o sea, fíjense que puede haber cosas, y en México hay colecciones egipcias. ¿Para qué? O sea, sobre todo, ¿para qué traerla? Vamos, es que no tiene mucha cosa. Es que hay... Es una fascinación. Hay fascinaciones parecidas por lo exótico, por ejemplo... por las llamadas, y el nombre no es inocente, antigüedades mexicanas. Pero nada, diría yo, iguala a la fascinación occidental. O sea, estamos hablando desde Occidente, para Occidente, sobre Occidente, etc. Nada iguala a la fascinación por Egipto. Y además tiene una serie de ventajas, porque ya están todos muertos y enterrados, nadie sigue siendo egipcio, entonces, bueno, viene bien, ¿no? Una fascinación por lo islámico, una fascinación, por ejemplo, por las antigüedades indígenas americanas. Todavía hay vivos. No, pero los egipcios no molestan porque están todos enterrados desde hace 1000 años, entonces pues... Entonces, pero fíjense, o sea, trae un ejemplo egipcio como símbolo de autoridad, de antigüedad, ¿no? Y dice, los egipcios fueron los mejores filósofos. Parece una cosa un poco extraña. ¿Había escuchado eso? No, son sí. Griegos. Pero eso eres tú pensando desde el siglo XIX en adelante. Sí. Porque filosofía todavía en el 18 es la comprensión total de la realidad. Por eso todavía no se habla de ciencia. Para lo que nosotros llamamos ciencia, aún en época de Montesquieu y todavía un poquito en adelante, se va a llamar filosofía natural. Cambia justo a principios del siglo XIX. El otro día estuve en la UNAM en una conferencia maravillosa de una profesora de Cambridge que hablaba cómo se creaba. Te hubiera encantado. Bueno, está grabada. El descubrimiento de la naturaleza. El descubrimiento y de que forman una... The invention of science, of nature, claro. Nature. O sea, la idea de la naturaleza científica es una idea cultural, que no está ahí. Entonces, ¿cómo se forma la comunidad de los botánicos? Pero ya como científicos modernos, ¿no? Interesante, interesante. Pero bueno, sí, te mando la grabación, me verás al fondo a mí haciendo una pregunta. Entonces, sigamos, por favor. Prueba de que los negros no tienen sentido común es que hacen más caso de un collar de vidrio que del oro, el cual goza de gran consideración en las naciones civilizadas. Fíjese, perdón, otra interrupción. ¿Por esa la venta de Nueva York, no? Sí, no, bueno, el típico relato espurio en realidad de que Colón llega y les ofrece unas... Sí. Es falso, o sea, no lo dice Colón en ningún momento, no lo dice ningún cronista contemporáneo, pero queda muy bien como idea y fíjense la importancia de esa idea. O sea, sea verdad o mentira, ahí está. Entonces, ¿qué la trae? El oro, y esta es otra cosa interesante, el 18 todavía es una economía basada en los metales preciosos. Creo que lo mencionábamos hace dos clases, una cosa así, que siempre se suele despreciar, por así decirlo, al imperio español diciendo, no, pues no hacían más que extraer el oro y se iba a Génova. Bueno, en realidad es que, de nuevo, todo el mundo pensaba así. Y piensa así hasta el siglo XVIII. Lo importante es, bueno, no hasta el XVIII, hasta Nixon, que es como saben todas, si una vez se acordarán, el que rompe el patrón oro, el dólar. Desde entonces el dólar no está indexado en oro, y eso es lo que luego provoca, digamos, la crisis de cambio de divisas que acompaña a la crisis del petróleo del 74. Pero hasta, pues Nixon, ¿no?, los años 60, casi 70, hasta ese momento, y me acuerdo que lo hablamos, porque hablamos de las libras, los billetes de libras, sigue diciendo, ¿no?, el Banco de Inglaterra pagará, o el Banco de Escocia, pagará al portador tanto, ¿no?, tantas libras en oro. Ya es una cosa retórica, porque toda la libra ya no está indexada en oro. Pero ahí sigue, o sea, como reliquia de la historia, ¿no? Entonces, Montesquieu no está diciendo nada. Montesquieu está diciendo, pues, el consenso de su época. De su época y de lo que... Y de 200 años por detrás y hacia adelante. O sea, las reservas de los bancos centrales no eran reservas en divisas. Es una cosa bastante moderna. Eran reservas en lotes. Eso es lo que, por ejemplo, la República Española tiene que vender, las reservas del Banco de España, para poder sobrevivir a la guerra, aunque luego la pierda. Pero que no le quedaba más. No es el famoso oro de Moscú que decían los franquistas. Bueno, como ven, las lecturas de los grandes textos pues son más ricas de lo que en un primer momento nos parece. Pero aquí lo que nos interesan son los negros. Entonces sigamos con los negros. Es imposible suponer que estas gentes sean hombres, porque si los creyéramos hombres, se empezaría a creer que nosotros no somos cristianos. Algunos cortos espíritus exageran demasiado la injusticia que se hace a los africanos, pues si fuese tal como dicen, a los príncipes de Europa, que conciertan entre ellos tantos convenios inútiles, se les habría ocurrido la idea de concertar un convenio general en favor de la misericordia y de la compasión. Y lo vamos a dejar ahí. Sigue hacia adelante, sigue hacia atrás. Esta edición del Espíritu de las Leyes, yo creo que es la mejor en español, se encuentra con facilidad. Hombre, bueno, es un texto, el Espíritu de las Leyes es un texto fácil de leer, ¿eh? No se digan que es una cosa... No es Derrida. Es la edición de... No me acuerdo. De Tecnos, me parece. Pero quien quiera tenerla, le mando con mucho gusto la referencia. Realmente el libro es un elemento central. Lo que me interesa es que vean cómo Montesquieu, que es un revolucionario... No, él no es revolucionario, está muy contento con el orden social y no es un revolucionario de 1789. De hecho, para cuando estalla la revolución ya lleva 20 años muerto. No, simplemente es un filósofo moral, político, que intenta pensar el Estado como lleva haciendo la tradición europea, de hecho, desde la antigüedad greco-romana, pero la que nos interesa aquí desde el Renacimiento. Pero tiene muchos, no uno ni dos, muchos prejuicios que se cuelan constantemente en sus textos. ¿Por qué se cuelan? porque ni él lo va a poner en duda, ni nadie de sus lectores los va a poner en duda. ¿Por qué aclaras tanto lectores, hombres? Porque es importante. Las mujeres no leían. Porque las mujeres en general no leían esto. No sabían ni leer. No necesariamente. Ya pero en estas capas pero sí. Pero meterte a política no era algo que interesaba. Esa es una de las cosas, aquí no lo vamos a tocar, pero es una de las cosas más interesantes de la Revolución Francesa. Y es uno de los cambios respecto de la Revolución Americana. Uh-huh. Aunque nuestras amigas Calero, que no nos van a oír, daughters of the American Revolution. Pero bueno, es una cosa del 19, ya bastante adelante. No es hay un periodo en la historia de Estados Unidos que se llama the Nostalgia for Revolution, que de repente les da. Como sobre 1850 y así, a puertas de la Guerra Civil. Pero hasta ese momento, pues bueno, estaba por ahí detrás. Y la Revolución Francesa es un gran, gran cambio. Acaban todas muy mal, pero hay mujeres participando en primera línea, nunca mejor dicho, de fuego, tanto de los eventos revolucionarios, vamos a decir, violentos, o no sé cómo ustedes quieran, no la toma la Bastilla. Toda la Bastilla, pero en realidad el gran momento, o sea, eso ha quedado como simbólicamente, y bueno, pues todos estamos de acuerdo, y es una manera fácil de decir 14 de julio. Eran 6 prisioneros o 10. Sí, en la Bastilla eran 2 cojos, uno de mente. ¿Te imaginas que habían 10.000 presos? Eran 6. Sí, era una cosa mínima. El primer gran momento de la revolución es cuando las mujeres de París llegan a Versalles y consiguen y exigen que salga la familia real y que se vaya a París. Ese es el inicio real, y es anterior a la toma de la Bastilla. Ese es el inicio real de la Revolución. Y luego, tanto en el lado, digamos, de los partidos, que empiezan a llamarse partidos, aunque todavía no, girondinos, jacobinos, etcétera, etcétera, como en la Asamblea Nacional, como pensadoras, hay mujeres. Muchas van a terminar guillotinadas, pero hay mujeres. Y eso es, por cierto, uno de los... De lo que ocurre en la época napoleónica, en la que hay una evidente regresión de la participación activa de las mujeres en la vida política, en este caso francesa. Uh-huh. Y es un gran cambio, o sea, realmente es un gran cambio. Entonces, sí, es que creo, y esto sí que estoy muy convencido, que el enfoque de género o la perspectiva de género, no hay una teoría de género, eso es falso, es un enfoque, es una manera de hacer lo mismo que llevamos haciendo muchos años en realidad, en todas las disciplinas humanísticas, pero introduciendo el problema del género, que por cierto no es historia feminista, que es una de las posibilidades. Porque cuando piensas el género, piensas las dos cosas a la vez. Feminismo y género. Es decir, mujer y hombre, o más interesante todavía, lo que pasa es que aquí no hay ejemplos ni nos interesan, sociedades que reconocen más de un género. Que las hay, y las hubo. ¿No? Entonces, bueno, pues claro, en México, sin ir más lejos. O sea, hay sociedades indígenas, y por cierto no pocas, que reconocen más de un género, 3 y hasta más. Ah, sí, el mismo de Tehuantepec. Hay una sociedad en Panamá. Sí, los... ¿cómo se llaman? Los, no los garífunas, los... Sí. Pero aquí en México, la sociedad zapoteca del mismo de Tehuantepec. Sí. No todas las... Sí, hombres, tienen 3 géneros. Sí, no, pero ese es el problema para nuestra construcción binaria del género, no para ellos. Claro. Sí, esa es una construcción binaria, pero eso es otra. Sí, es otra cosa, No, pero esa es otra plática. Sí. Ya, otro curso. ¿Quién es? ¿Pero qué? Los zapotecas. ¿Hasta hoy? Si es que eso es una realidad todavía hoy. De hecho, que ya lo dan por hecho, que hay 3 géneros. Sí. Viven con eso. ¿Cuál es el tercer género? El tercer género. Así nada más. Normalmente son hombres que quieren ser mujeres. Pero eso es una construcción occidental. Entonces, para ellos, es bueno. No, lo digo porque. No. Vamos a ver. En el caso zapoteco son personas que nacen con caracteres genitales masculinos, pero que desde niños se crían, se educan con lo que desde el género binario occidental vemos como femeninos. Pero aquí la pregunta es por decisión de los padres. Dicen, este va a ser... Pero hay una cosa mucho más allá, que es la biología. Porque tienes hormonas, no te vas a hacer niña porque quieres ser... Pero niña. La biología reconoce, por ejemplo, andróginos. Ah, eso sí. Lo que nosotros llamamos andróginos. O, andróginos es un término muy problemático porque está formado por dos palabras griegas que significan hombre-varón y mujer-femenina. Sí. andros, que es la palabra en griego. Anthropos en griego significa persona. O sea, y restricta de esto. Pero se refiere nada más como a características externas, lo andrógino, no sabes qué está pasando a nivel. Pero es que tú estás construyendo, digo, no vamos a hacer una clase de género ahorita. Tú estás construyendo culturalmente el género, insisto. O sea, no todas las sociedades humanas ponen arites a las niñas, no todas las sociedades. Por ejemplo, el género no es la preferencia sexual. No. Por ejemplo. Pero eso nos ha costado entenderlo años. Entonces, esto es, digamos, unas contribuciones teóricas de los años 70. ¡70! O sea, hasta ese momento. Entonces, los zapotecos reconocen tres. El tercer género que llamamos nosotros, en zapoteco se dice mushe o muje. Se escribe con X. Fíjate qué chiste. Esos son los mujes. Hay una película. Sí. A propósito de eso. Reciente, ¿no? De, como un thriller. Sí, sí. Sí, este. Ay. Sí, sí, que es una cantante, o sea, es un inmigrante mujer a la Ciudad de México, entonces le dicen que una amiga suya, claro, hasta para hablar en español tenemos el problema, pues es una amiga suya, no, es un mujer, o una mujer. O sea, es alguien de su... ¿Es mujer o es hombre? Sí, entonces es otro género. Es otro género. O sea, lo digo porque es que, lo reconozcamos o no, esa realidad, y esa es una de las grandes riquezas de México, claro, por eso México es un país no solo biodiverso, sino extraordinariamente diverso culturalmente, y es, creo, un patrimonio que habría que preservar y que no tengo tan claro que todo el mundo quiera. Pero bueno, ¿no? Lingüísticamente, por ejemplo, ¿no? Hay familias lingüísticas en el Istmo de Tehuantepec, el pueblo de San Mateo del Mar, tiene su lengua, ellos, en todo el mundo. O sea, esa lengua es una familia lingüística y entera. No hay es como la euskera, no hay relación con nadie más. Entonces, hombre, a mí eso me parece una cosa riquísima, pero no sé si al gobierno federal, estatal y a la sociedad mexicana les parece una cosa tan... Pero bueno, volviendo, entonces, ¿por qué estamos leyendo a Montesquieu? Pues se lo resumo lapidariamente porque además no vamos bien de tiempo. Porque creo, iremos desarrollando esta idea la semana que viene, creo que en muchos términos hay una regresión a partir del siglo XVIII. El siglo XVIII se lee como el siglo del progreso. De hecho, se empieza a inventar la noción misma de progreso. Y sin embargo, yo aprecio que pensadores como Hobbes tienen menos prejuicios que el siglo que viene después. Claro, no podía ponerle 15 ejemplos, uno. Pero no es un ejemplo cualquiera. Montesquieu es el fiel de la balanza de toda la construcción de nuestro sistema político. Y esto ya es la ilustración, ¿no? Sí, sí. Total. No forma parte, porque es anterior y porque funciona, digamos, se educa de otra manera y participa de otros salones, de otras tertulias, pero esta es la época de la enciclopedia. O sea, Diderot y d'Alembert tienen... Que resumiendo, estamos hablando que es revolucionario en cuanto a política, pero un poco retrógrada, o como tú le quieras decir, sí, sí. En cuanto a toda su concepción moral. Eso es. Muy bien. Muy bien. 10 sobre 10. Muy bien, Gloria. Entonces, ahora nos vamos a ir, y probablemente tengamos que encabalgarlo con la semana que viene, a un texto 200 años anterior. Y nos vamos a México, además. Este es un texto mexicano. Entonces, recuerdan que ya habíamos iniciado el otro día un poco la lectura. ¿Por qué nos interesa este texto? Porque es una idea que ya he expresado en otras clases, pero a partir de ahora va a ser más importante. Las religiones monoteístas tienen, por su propia constitución, por su propia naturaleza esencial, el problema, y creo que lo podemos articular en términos de problema social, de que son exclusivistas, no solo exclusivas, sino exclusivas, es decir, ideológicamente tienden a ser monolíticas, es decir, o conmigo o contra mí. Este ejemplo lo vemos, por ejemplo, valga la redundancia, reprimámonos, por favor. Pero bueno, hay algo, pero todavía nos quedan 200 años y un mes, entonces vamos a intentar llegar a finales de mes a ese tipo de conclusiones. Tenemos antes que ver a Hitler y Metrópolis. Antes de fin de mes. Me parece que la última clase es el 6 de diciembre, que recordar, el primer miércoles de diciembre. Nos quedan muchas cosas por discutir. Entonces, ¿cómo se salva ese problema? con la creación de una categoría nueva en la antigüedad tardía que no existía antes, que es la conversión. Si tú te conviertes, ¿no? Tú no conoces la verdadera fe, pero no te preocupes, aquí tenemos el muestrario. Entonces, suscribe nuestro seguro de vida y tendrás la vida eterna. Eso, ¿la conversión a partir de cuándo es? Es una idea de la antigüedad tardía. Y poníamos aquí el ejemplo, incluso en los meses de atrás, un romano vivía con 4 y 5 creencias religiosas a la vez diferentes y en algún caso muy diferentes, es decir, con ideas muy distintas, ¿no? Es el ejemplo que poníamos en algún momento, no sé si estabas aquí en la clase, de que el romano se levantaba y entonces adoraba a sus dioses de los antepasados, los lares y los manes, y luego a media tarde tocaba ceremonia cívica a Júpiter capitolino, patrón de la República Romana y del Estado Romano, y luego ya en la noche, cuando se iba a echar el trago, y era la cosa como más cool y más hipster, pues lo hipster del momento era el culto a Osiris, o a Isis, o a Cibeles. Bueno, pero eso todavía... Sí, no Baco... Claro, no, Baco es un señor bastante conservador. Es que... claro, es que Baco es el típico, que es muy conocido, deidad carnavalesca. Pero el carnaval tiene un problema. No es la anarquía, el carnaval empieza y termina. Entonces las fiestas báquicas o las saturnales en Roma no eran todos los días de todo el año. En absoluto, tenías que marcar, como el carnaval, tenías que marcar el año, ¿no? Esa es una cosa muy, es la lógica carnavalesca. Bueno, entonces, con lo cual, con la conversión, entras a formar parte del consenso de la religión. Eso, a partir del 19, y hemos visto el primer ejemplo con Montesquieu, va a ser imposible, porque si tú naces negro, negro te morías. Y negro es el que tiene el alma negra. Entonces no hay forma humana de convertirte. Aunque te convierta. Es lo que ha dicho Montesquieu. Bueno, pero en el caso... Negro de pies a cabeza. Con la nariz aplastada. ¿Viste? Y la nariz aplastada. Y en el caso de los indígenas, ¿no había eso? Porque estamos 200 años para atrás y por eso quiero volver atrás. Para que veamos qué ha pasado. Algo se ha perdido en el camino. Ese algo es el colonialismo europeo moderno, pero bueno, vamos a ir avanzando poco a poco. ¿De qué época es? De la segunda mitad del siglo XVIII. ¿Ya estaban aquí? Sí, claro, pero claro, nos vamos para atrás. Sí, este texto que vamos a leer... 200 años para atrás. 200 años para atrás. Exacto, a propósito. Entonces, ¿quién? Para ver dónde quedaron los indios y el alma y todo. Bueno, esto es una carta de un cacique de Jaltocan, es decir, en el Valle de México, ¿saben? Uno de los lagos constitutivos del sistema hídrico del Valle de México. Y, sí. Entonces, es Pablo Nazareo, emparentado con la familia de Moctezuma, él mismo lo va a decir. Y es una carta, esta es una de tres cartas que manda Pablo Nazareo, en nombre propio, en nombre de su familia, al rey de España, Felipe II, hay otra carta que la manda a su mujer, a Isabel de Valois, a la reina Isabel de Valois, para reclamar una serie de tierras que él considera que por sus méritos, y nos vamos a centrar en cuáles son sus méritos, hay méritos de dos tipos, pues es merecedor de esas tierras, ¿no? Eso es, digamos, la trama de esta carta. Es una carta escrita en latín, créanse como dogma de fe que el latín es buenísimo, no hay una sola falla. Es una sintaxis, una morfología y una elección de vocabulario exquisita, al mejor nivel de los humanistas europeos, y estamos 40 años después de la conquista española, por gente que en general, que no es nada, gente que en general los conquistadores mucho latín no sabían. Entonces, este sí, va a salir en la carta, entonces, ¿te parece? Con los religiosos, me imagino. Sí, esa es la respuesta, pero ahora la vemos. Entonces, bueno, nos saltamos la lo que se llama el incipit, que es al rey, ¿no? Incipit. Sí, y vamos hacia adelante al párrafo que dice siendo un don de Minerva. Es el segundo párrafo. A ver. Siendo un don de Minerva, el distintivo... Perdón, estaba Beatriz.